12 y 34 minutos, continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera y su comarca, hablando de cosas de nuestra ciudad. Vamos a conocer algo que lleva en nuestra ciudad muchísimos años y que de alguna forma u otra seguro que todos ustedes han oído hablar. Hoy vamos a pasar un ratito con el Cineclub Mariana. Tenemos para hablar del Cineclub Mariana a Chema Soria, su presidente. Buenos días, Chema. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y a dos de sus integrantes, Javier Tejero, buenos días. Hola, buenos días. Arancha Oteo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios para acercarnos al Cineclub Mariana. Pues nada, gracias a vosotros por invitarnos y ayudarnos a divulgar lo que es nuestra actividad y nuestro día a día, ¿no? Muchas veces hablamos de las películas que se... Pues este miércoles hay película del Cineclub Mariana y tal, pero... ¿Qué es el Cineclub Mariana? ¿Cómo nace? Pues mira, el Cineclub Mariana, tal como existe a día de hoy, nació como asociación cultural, que es nuestra figura jurídica, asociación cultural sin ánimo de lucro, y asociación cultural Cineclub Mariana, que es el nombre completo. Y nació de la iniciativa de unos cuantos jóvenes en 1999 que se reunieron y se pusieron a trabajar pues para redactar los estatutos e inscribir la asociación en el registro de asociaciones de la Junta de Comunidades. Y a partir de ahí, pues poder empezar a realizar proyecciones, que ese es el objetivo que está registrado en los institutos, en los estatutos, de divulgar lo que es el hecho cinematográfico en versión original y digamos, para socios y no socios, es decir, porque nuestras funciones no son exclusivas para socios del Cineclub, sino que puede entrar cualquier persona, pues pagando una cantidad pequeña y pueden ver cualquiera de nuestras películas. Entonces, a partir del año 2000 es cuando ellos pues ya pudieron poner en marcha el Cineclub, tal como existe a día de hoy, con las variaciones que haya habido con el paso de los años, uh-huh, en función de adaptaciones a los formatos y a distribuidoras y demás, pero fue cuando ellos empezaron a proyectar películas. En primer lugar, la primera proyección, si no me falla la memoria, fue en lo que hoy es el Instituto de Bellas Artes o la Escuela de Artes, sí, que les prestaron su sala o sus instalaciones para hacer allí las primeras. Era en el hall, En el hall, sí, sí, sí. En el hall de la Escuela de Artes. Sí, con un proyector y una pantalla que ellos tenían. Y luego lo que pasa es que muy pocas funciones ya hicieron un acuerdo con el Cine Calderón, que entonces sí estaba funcionando en lo que es el Cine Calderón. Y las primeras proyecciones ya, digamos, en cine profesional, por decirlo de alguna manera, utilizando un cine normal, pues fueron ya en el Cine Calderón, ¿no? Enseguida. Y allí estuvieron proyectando pues hasta que el Cine Calderón cierra, que coincide con la apertura de lo que luego ha sido Cinébora, hasta su cierre también, y se trasladaron lógicamente las sesiones a Cinébora, que es donde hemos estado hasta enero del año pasado, si no me falla la memoria, que es cuando Cinébora cerró sus puertas. Y pues por el propio convenio que el Cineclub a día de hoy tiene con el Ayuntamiento, pues pasamos las proyecciones de las sesiones de estreno que tenemos actualmente en los martes a las 8 de la tarde, pues a nuestra sede actual, que es el Centro Cultural Rafael Morales, el Salón de Actos Carmelo Castilla, que hay en el Centro Cultural Rafael Morales, que es donde hacemos actualmente las sesiones, tanto de los martes de estrenos como la de los miércoles de clásicos, y las que hacemos también un sábado al mes para los más peques, ¿no? En lo que es el Peque Cine Club. Esta es la historia reciente de lo que es el Cineclub Mariana, pero que es continuidad de otro cineclub. Efectivamente, anterior. Sí. El Cineclub en Talavera no nació en este 1999 que yo acabo de contar. Es muchísimo más antiguo, porque ya en el año 63, a caballo entre el 63 y el 64, pues otro grupo de jóvenes, entonces encabezados por Alfonso Torrijos, que a día de hoy sigue siendo uno de nuestros ayudantes, colaboradores y asiduos en las sesiones, pues tuvieron la inquietud de formar una asociación parecido a lo que hoy existe para tener un cineclub en Talavera. Y bueno, pues una de las sorpresas y curiosidades que a ellos les sucedió en el momento de empezar a... Bueno, pues ¿cómo hacemos esto, no? ¿Esto cómo se articula? Pues redactaron unos documentos y se plantaron en Toledo, lo que entonces era yo creo que era el gobierno civil o la diputación, no recuerdo muy bien, el lugar o la ventanilla, digamos, donde ellos tenían que presentar su interés o su solicitud de crear un cineclub y qué había que hacer. Con la sorpresa que a mí me cuenta Alfonso a veces, o nos ha contado, de que llegaron y el funcionario que les atendió realmente no sabía exactamente qué es lo que querían, porque no existía en aquel momento ningún cineclub ni nada parecido. No había un modelo previo, esos, claro. En lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha, que entonces lógicamente no existía como tal, pero era la primera vez que se presentaba en aquella ventanilla pues una persona con la inquietud de crear un cineclub. Era bueno, y casi que no sabía muy bien qué tenía que pedirles o qué documentos claro. tenían que aportar, porque lo que era el funcionamiento del registro de asociaciones era muy reciente, digamos su legislación. Uh-huh. Y bueno, apoyados en esa legislación es en la que ellos se apoyaron para crear este cineclub, que desde entonces, desde el año 64, que ellos empezaron a poner películas ya, pues estuvieron funcionando hasta el año 83-84, que lo tuvieron que dejar pues por diferentes razones, ¿no? Por no poderlo atender, y estuvo, digamos, sin actividad unos cuantos años hasta este año de 99 que yo comentaba antes, que se retomó y ya no ha tenido interrupción hasta el día de hoy, que seguimos en ello. ¿Cuál es la peculiaridad de las películas que se proyectan en el Cineclub Mariana? A día de hoy tenemos la opción de Talavera de la Reina poder asistir a películas en versión original de todas las nacionalidades. Yo puedo decir que hemos puesto Nochema, hemos puesto películas de habla inglesa, francesa, rusa, árabes, bueno, todo idioma que pueda aparecer allí en el espectro mundial, allí tiene cabida con el Cineclub Mariana. Y sobre todo, bueno, la posibilidad de un comentario antes de la proyección. Y luego nuestro objetivo es siempre, después de terminar la película, pues poderla comentar. No tenemos espacio, pero siempre invitamos a la gente a que se quede con nosotros. Hacer y como podamos un cineforum, hacer una especie de un cineforum. Ese sería ya el sueño ya que tenemos en mente de conseguir un sitio ya que nos pudiéramos reunir para poder comentar las películas. Bueno, la sala Carmelo Castilla... se da un poco también para, al ser una sala más recogidita, ¿no? Se da como para comentar y, sí, y poder para lo hablar que, de... para lo que son las presentaciones, la verdad es que la sala es muy agradable, una pantalla de un tamaño muy, muy, muy, muy bueno para ver esas películas que desgraciadamente muchas veces, porque incluso los clásicos, que muchas veces les suena a la gente que va a verlos, no es lo mismo verlos en la tele, que es como están acostumbrados a verlos, que en esa pantalla, ¿no? Claro. Que es estupenda. Y la verdad es que lo que es la presentación, pues sí que a la gente le agrada. Y yo creo que, aun sin ser una presentación excesivamente, pues no sé, sesuda o muy, muy erudita, pues sí que es algo que a la gente le orienta y le gusta tener información sobre los actores, sobre los directores, sobre anécdotas del rodaje. Y desde luego eso sí que lo podemos hacer siempre. Aunque sea brevemente, se hace una introducción a la película. Ya lo de la tertulia, pues es más complicado. Luego a la taberna, pues tenemos esa opción. Sobre todo los días de estreno, sobre todo el martes, parece que es más proclive a luego ir a discutir la peli que has visto. Pero bueno, está lo que también es muy interesante. Vaya a discutirlo después con una cañita. ¿Eh? Estupendamente, es casi lo más interesante de todo. Supongo que el público que va a ver las películas del cineclub no es un. O sea, es un. Evidentemente será un público asiduo al cine. Pero es un público especial, ¿no? Porque no cualquiera va un martes al cine a ver un clásico, por ejemplo. O un miércoles o el día que sea. Un miércoles es el clásico. Sí, y además también pasa... Bueno, yo creo que sí que es un público especial y sobre todo hay una... Bueno, pues no sé, llámalo como quieras. Un factor, si quieres, de selección, que es el poner la película en versión original. Porque hay gente que bueno, pues que ya lo sabemos, que no le gusta o dice que le distrae o que no llega a enterarse bien si está leyendo los subtítulos. Pero yo creo que cuando das el salto de preocuparte por cómo suenan las voces de los actores o por cómo se expresan en otras lenguas, llega un momento en que te acomodas fácilmente al tema de los subtítulos. Es un poco de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto que hay veces, y eso sí que lo han comentado, sobre todo con los clásicos, que son películas más conocidas, hay gente que te ha comentado, jo, pues yo nunca la había visto así, yo nunca la había entendido así. Y yo creo que, claro, que la versión original es lo que hace, ¿no? Hay muchas veces que efectivamente te cambia la interpretación o el modo de entender una escena, pues porque oyes el tono de voz en que el actor lo pronuncia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y es verdad que a lo mejor aparentemente no es para todos, pero a mí me sorprende, sobre todo en los clásicos, que haya tantísima participación de personas mayores que se conocen las películas perfectamente, uh-huh, y sin embargo son fieles y les encanta estar ahí y disfrutan muchísimo en volviendo a ver una película y a lo mejor descubriéndola de otra manera, lo cual... Hombre, cuando es en versión original, la verdad es que en España estamos muy mal acostumbrados a que nos doblen todas las películas, porque hay, por ejemplo, yo he tenido la suerte de vivir unos años en Latinoamérica, en Chile concretamente, todas las películas que son extranjeras no están dobladas, son subtituladas, las películas que vienen de Estados Unidos y demás, es versión subtitulada, y es verdad que te acostumbras a ello, sí. Y que la película te suena diferente, porque estás oyendo... En Portugal, en Rumanía, en muchos países, realmente no existe el doblaje prácticamente, y es verdad que se acostumbran a verlas en versión original, con el plus que eso tiene. Quiero decir, si desde niño empiezas a ver películas en versión original, hasta casi aprendes un poco el idioma, ¿no? Siempre. Te acostumbras a escuchar en inglés, claro, sobre todo, que es, claro, que es el que se estudia en el cole, pues es importante oírlo. Había que hacer un llamamiento, ¿no?, a todas las instituciones, ¿no?, de escuelas de idiomas, propios institutos, ¿no?, dar a conocerlo, ¿no?, porque no hemos dicho nada, porque Chema ha comentado que a precios muy baratos. Fíjate si será barato que para menores de 30 años es un bono de 5 euros, 32 películas al año. Sí que si es, eso ya, sí, si no vas, regalado, ya si alguien euros, dice que no quiere que ir, algo. Ya era por justificar que efectivamente la cultura no puede ser gratuita. Entonces yo creo que esa opción, siempre que están los profesores de inglés en los institutos, tenéis que ver películas en versión original. Resulta que se las ponemos, se las comentamos, les hacemos la gracieta y luego no aparecen. Hay que animar a la gente a que vaya, hombre, a que nos conozcan, que claro, seguro que una vez que nos conozcan no van a dejar de ir. Esa de las asignaturas pendientes, no por nuestra parte, que lo intentamos, como está contando Javier, pero es verdad que no hay tantos jóvenes en esa horquilla de edades que ha comentado Javier, hasta los 30 años, que nos acompañen. Son los menos. Yeah. Y ¿a qué achacáis nos causa esto? Una cierta frustración, quiero decir, porque es verdad que nosotros estaríamos encantados, no solo porque los jóvenes descubran la versión original y las películas que ponemos, que muchas, por su temática, por su contenido, pues son hasta con un, digamos, educativas, si lo quieres llamar así. Pero lo cierto es que no conseguimos enganchar, o no sabemos más qué hacer, o no se os ocurren muchas cosas más que hacer para que se interesen. Quizá, bueno, es hay un cosas cambio que, cultural, ¿no, Chema? Sí, yo creo que la gente está viendo películas en otros formatos. El acceso a poderlas ver, efectivamente, más cómodamente, entre comillas, quiero decir, pues incluso en un teléfono móvil. Claro, lógicamente no hay comparación, ver una película en teléfono móvil que una pantalla, ¿no? Pero bueno, resulta más cómodo, eliges el momento, lo haces cuando quieres, y yo creo que todo eso cuenta a favor de los jóvenes en el sentido de disculpa, si es que lo que había que revisar, que no es lo mismo ver una película solo en tu teléfono móvil, claro, que verlo, no verlo con gente, una pantalla, tener la opción de comentarlo. Sí, quizás ese paradigma cultural que está fallando desde el modelo educativo sea el que haya que reivindicar, ¿no? Porque quizás nos estamos perdiendo una cuestión importante, que es volver otra vez a disfrutar de un fenómeno que es el cine. Ajá. Entonces, a lo mejor estamos convirtiendo, porque hay mucha gente que se descarga películas. Yo tengo 300 películas, pero luego no las ven. Entonces, esa capacidad de ir al cine otra vez, estar con los amigos, poderla luego comentar, yo creo que es lo que realmente hay que reivindicar, y es el objetivo del Cine Club, y yo creo que es donde hay que insistir. Además, teniendo en cuenta eso, que en todos los institutos, colegios, se imparte fundamentalmente el inglés, igual que en literatura, en lengua y literatura, se obliga a los niños a leer un libro al trimestre o al cuatrimestre, pues en inglés se podría hacer perfectamente lo mismo. Hombre, a lo mejor no puedes obligar, evidentemente, a ir al Cine Club Mariana, pero sí a ver una película en inglés, ¿por qué no? Si además hoy en día en las mismas televisiones tienes la opción de verla, suele haber la opción, sí, en versión original subtitulada, o sea que sería fantástico. Y sí, sería una forma además de eso, pues de conocer mejor la lengua que estás estudiando y, bueno, ir escuchando cine de otra manera, ¿no? Hombre, en los institutos se hace. Lo que pasa que yo creo que sí que falta un poco la cultura de desplazarse a un sitio, que es lo que a lo mejor comentábamos, claro, para hacer eso mismo. Yeah. Y yo, por ejemplo, no sé, yo he vivido bastantes años en Madrid y ahí no era tan raro incluso la posibilidad de quedar con los alumnos por la tarde, fuera del horario del instituto, a ver una película en versión original en tal sitio, porque había salas que, de hecho en Madrid pues hay salas que solamente ponen películas en versión original. Los chicos parece que a lo mejor tienen más esa costumbre. Aquí me imagino que falta el hábito, pues porque las salas comerciales no ponen películas en versión original habitualmente o lo hacen de forma excepcional. Y entonces sí que es cierto que es lo que comentaba Javier, pues de ver algo, o bien lo ven en el instituto porque el profesor de inglés pone efectivamente el tal película en inglés y tal y cual, o si no, pues están más acostumbrados a ver las películas cuando les apetece en su tablet. O, claro, pero, bueno, pero se está perdiendo el concepto de socialización, claro, claro, si es que es fundamental. Que, es, que eso es lo importante, yo creo, de lo que hacemos precisamente en el cineclub. Pues eso, el poder luego dar pie a la tertulia, a comentar cosas, a compartir qué te ha parecido. Me imagino que de ahí surgirán grandes amistades. Hombre, incluso, Dios, ¿no? A lo largo, hombre, Dios, pero Chema, tú que llevas tantos años, claro, porque antes aquí off the record me estaban diciendo Chema y Javier, que ellos llevaban pues desde los 8 años yendo como espectadores al anterior cineclub, ¿no? Entonces, mira, yo te voy a contar una anécdota porque siempre lo cuento. Cuando yo veo por primera vez en una pantalla grande 2001, Una Odisea del Espacio, yo la veo precisamente porque el cineclub que se emitía en esos momentos en la Casa de la Cultura, hoy Biblioteca José Hierro, pero para nosotros siempre será la Casa de la Cultura, pues yo la vi allí y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Sí. Y todavía recuerdo títulos que, hablando con Alfonso muchas veces, que él ya ni recuerda que se pusieron, a mí me impactaron, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Sacco y Vanzetti, para un chavalito de 10, 12 años, ver la película de Sacco y Vanzetti, o una película española que me hacía mucha gracia el título, Con el culo al aire, de Ovidio Montllor. Y entonces, claro, yo, esas cosas, para un adolescente de 13, 14 años en Talavera de la Reina, asistir a una proyección de una película en versión original, es algo que te marca, ¿no? Luego ya me fui a Madrid a estudiar, claro, y el hábito no lo has perdido. Claro. Porque efectivamente hay alguien que se encargó de transmitir esos valores. ¿Cuántas personas suelen ir a las películas? Pues a las proyecciones. Pues mira, a la de los martes, que van un poquito más, la media, si me remito solamente a esta temporada actual, pues unos 60 aproximadamente. Uh-huh. En los miércoles un poquito menos, como alrededor de 50. Te hablo de media, porque claro, luego depende también de películas puntuales. Hay día que de pronto aparecen 80 personas. Suponemos que es por la película en cuestión, claro, ¿no? Que tenga algún tipo de interés especial o por la razón que sea. Pero vamos, como información o como media, te puedo decir, es unos 60 aproximadamente. Y es verdad que en años anteriores hemos tenido incluso medias mucho mayores, es decir, de cursos anteriores hasta pues, 70, 80, incluso hasta cerca de 90 alguna temporada, cuando las poníamos en Cinébora. Y ahora es un poquito menos, bueno, pues no sé si influye la hora, el día, claro, son todo hitos que tienen que ver luego con la problemática o las circunstancias de cada persona, ¿no? Porque vamos a hablar del funcionamiento de la asociación, de las proyecciones. ¿Son las sesiones cuándo son? Pues los martes a las 8 de la tarde, las de estreno, lo que nosotros llamamos la sección de estreno, porque son películas recientes. El miércoles a las 7 de la tarde los clásicos, y luego una vez al mes, un sábado al mes a las 6 de la tarde, el infantil, la película, ¿no?, del cine familiar o del peque cine club que llamamos nosotros. Y por cierto, hay una cosa que no sé, como lo hemos comentado antes un poco de refilón, creo que no ha quedado claro, lo del bono y pagar algo simbólico es las de estreno. Las del clásico son gratuitas totalmente, por si acaso. Ahora, estas películas, para que nuestros oyentes lo sepan, las del clásico, eso es lo que iba a decir, son gratuitas. Sí. Uh-huh. O sea, pueden ir prácticamente todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Salvo que haya algún acto institucional, algo que no podamos utilizar la fiesta, sala. Alguna cosa. Sí, son 30 y tantos miércoles al final de cada temporada, de octubre hasta mayo. a las 7 de la tarde tienen la posibilidad de ir al cine gratis. Que luego nos quejamos de que no podemos ir al cine porque es muy caro. No, sí, el cine no es caro, ni siquiera el cine comercial, eso es de mi punto de vista, claro. Luego depende de la economía de cada uno, por supuesto, esto es muy subjetivo. Pero a mí no me parece que el cine en Talavera, yo no sé si son 4,5 euros, 5,5 euros. Sí. Claro, tampoco me parece que sea un precio prohibitivo, por así decir, como para poder ver una película. Las sesiones de infantil, ¿qué precio tienen? También son gratuitas. También son gratuitas. No, bueno, ¿quién no lleva? Falta el bocadillo, pero que estamos también. Estamos a punto de darlo. Estamos pensando. Pero está prohibido comer en la sala. Eso. No podemos. No se puede. El bocadillo después. Podemos dar a la salida. A la salida se pueden ir los papás al parque, a la ribera del río. Pues sí, a dar un bocadillo. Una merienda al nene, claro que sí. Y que corra por el parque. Las únicas que hay que pagar. Gratuito también una vez al mes. Y la única que hay que pagar son las de estrenos. Los estrenos son 3 euros para el que no sea socio, el por que así quiera decir. Ir un día esporádico, 3 euros. Ese es lo que se paga. Porque los que son habituales, que tienen sus abonos, claro, pues el que es incondicional, como yo digo, pues se saca un abono a principio de temporada para toda la temporada por el que paga 40 euros. Con esos 40 euros que paga, ve 30 películas, hay una, depende de los martes hábiles que tenemos, entre octubre y mayo, ¿no? Mayo-junio. Y hay otro abono para los que no tienen claro que puedan ir siempre, que es para ver 10 películas y pagan 20 euros. Es decir, estamos hablando de a 2 euros por película. De 2 euros, ¿no? Por película y de es estreno. Un abono que van utilizando pues cuando van y que no caduca nunca. Quiere decir, si a alguien se le agota la temporada y le quedan ahí 3 abonos, pues puede usar a la temporada siguiente. Sin problema, no tiene caducidad. Vaya. Queda claro que el cine no es ánimo de lucro, ¿no? No. En nuestro caso, no. Y que además, los jóvenes, más barato todavía. Sí, los jóvenes hasta 30 años, como decía Javier, se pueden sacar un abono por 5 euros y con eso ven todas las películas de toda la temporada. O sea Realmente, es más por tenerles identificados y poderles enviar la información que por los 5 euros, que a nosotros tampoco nos soluciona la vida, quiero decir, pero es por engancharles y porque estén, digamos, registrados y les podemos, porque cada semana nosotros enviamos un correo electrónico a todos los asociados, pues con la información de qué películas vamos a poner esta semana, ¿no? Y tienen puntualmente el domingo, entre el domingo y el lunes, recibe todo el mundo un correo electrónico con la información de las películas que van el martes, el miércoles y el sábado, si es que coincide que esa semana hay el cine infantil. Con la ventaja de que además antes de la película hay una presentación de la película. Qué estupendas presentaciones todas, todo hay que decirlo. Si había alguna duda, que siempre hay alguien que dice, uy, no quiero asistir. Qué palizan los tíos, para nada, auténticos profesionales. Y que además eso siempre, bueno, pues merece la pena ver una película que te han explicado antes en qué consiste, alguna historia de los actores y actrices. ¿No? Intentamos hacer un poco, vamos, el mantener la introducción, que siempre, bueno, pues hay un debate interno entre las personas que administramos o gerenciamos el cine club, pues si debemos hacerlo, si no debemos hacerlo, si entretenemos, si no entretenemos, si es interesante, en fin. Al final casi siempre llegamos a la conclusión de que pues parece parte interesante de un cine club, el que haya una introducción. Te diría que sobre todo en las sesiones de los martes, de las películas de estreno, por aquello de que son películas recientes de las que hay menos información, de la que en muchos casos el director o directora es su primera obra, con lo cual pues difícilmente se tiene acceso a quién es y por qué hace esta película, ¿no? Otra cosa es hablar de Hitchcock o John Ford, que puede haber un conocimiento más profundo de la gente, quizá no de esa película, pero sí de muchas otras, ¿no? Pero la verdad es que lo de los martes pues nos da la oportunidad de dar a conocer a todas las personas que nos acompañan pues a gente joven, porque ponemos muchas películas que son primeras obras de las personas, los directores y directoras que las han hecho, y películas que a lo mejor pues han ganado el Festival de Cannes o han estado en un festival minoritario de Locarno o de Carlori Bari, yo que sé, en otros sitios menos cercanos o menos multitudinarios, y sin embargo, pues como hemos tenido la suerte de que se estrena en España, que es una condición, claro, necesaria para que nosotros podamos ponerla, que esté estrenada en España, lo que implica que tiene una distribuidora a la que podemos acudir para poderla poner, pues nos da la oportunidad de que la gente pueda conocer a estas jóvenes que empiezan en el cine, y a otros directores o directoras consagrados que están en su quinta película o en la 25, pero que acaban de hacer antes de ayer. Yo te quería comentar una cosa, Chema, porque esto siempre lo hablamos, que hay mucha gente que en su momento fue al cineclub al principio, claro, identificaba el cineclub con películas tostón, una película de un director iraní. ¿Qué va a ser eso? Y la gente se echaba como para atrás, ¿no? Yo puedo asegurar que en esta última etapa son películas diferentes todas, distintas nacionalidades, distinta temática, es decir, que esa posible idea de pensar que esto es para gafapastas, para gente intelectual, para gente que tiene que tener una cultura, para nada. Estamos poniendo películas accesibles, pero de cine de autor. Y entonces ahí es donde das a conocer otras realidades. La forma de conocer el mundo es viendo cine, la forma de ver otras culturas, otras realidades. Entonces esa idea preconcebida del cineclub solo pueden ir intelectuales, yo creo que es un error. Entonces yo creo que desde, precisamente os agradecemos que nos llaméis aquí para venir y decir, hombre, acercaos, porque nadie va a salir defraudado, yo creo. Sí, a mí la verdad es que me parece un auténtico, sobre todo, a ver, no porque las de los martes me parezcan mejores que las de los miércoles, en absoluto, las clásicas son maravillosas, son diferentes, pero yo agradezco muchísimo el cineclub de los martes porque, pues como os decía antes, yo he vivido muchos años en Madrid y estaba acostumbrada a ir a ver películas que cuando me marché de Madrid no encontraba en ningún lado y decía, jope, es que quiero ver tal cosa, y o me voy un sábado hasta Madrid, me hago 300 kilómetros, los que sea, ni la veo en un cine en versión original o no hay tu tía. Y claro, cuando me vine a vivir a Talavera y descubrí esto, dije, Dios mío, esto es un lujo auténtico, ¿no? Sí. Entonces yo, desde luego, valoro muchísimo, sobre todo... Que se vengan todos los de Madrid. Que se vengan todos los de Madrid. Poblamos Talavera. Les sale mucho más económico. ¿Dónde va a parar? Y además siempre hay algún presentador especialmente guapo, como este que tengo a mi derecha, que vamos, es increíble cómo presenta las películas, o sea que vamos, no sé, es un lujo. Por eso eran tan buenas las presentaciones, ¿no? Casi mejor que la película en algunos. A veces sí. Sí, claro, son esas películas que, lo que está comentando ahora Arancha, ¿no? Que no tenemos oportunidad de ver en Talavera, salvo a través del canal del Cine Club, porque son películas, lógicamente las que nosotros ponemos no se ha estrenado en las salas comerciales, obviamente, si se estrena en la sala comercial, pues nosotros no la ponemos, sería absurdo volver a poner una película que todo el mundo ha tenido acceso a poderla ver, aunque haya sido en versión doblada, siempre habría una diferencia, pero bueno, es la misma película al fin y al cabo. Sí. Entonces, todas las películas que estrenamos, pues son esas películas que dice Arancha, que veía en Madrid y no puede ver fuera de Madrid, pues porque son de estos cines de autor que comentaba Javier, más de distribuidoras minoritarias, pues los que conocen Madrid, cines Golem, cines Renoir, cines más pequeñitos, entre comillas, que tienen una distribución más pequeña y que pueden ver en Madrid, en Barcelona, en Valencia y pocos sitios más. Es verdad que no tienen demás lugares donde vive la gente en España. Sí, es verdad. No tenemos acceso, salvo por distribuciones de cineclub o asociaciones parecidas a la nuestra, como las hay también en otras ciudades similares a Talavera y con lo que nosotros algún contacto tenemos puntualmente para intercambiar experiencias y tal. Y es la única manera de que las personas que viven en esos lugares, que tengan inquietud por el cine o les guste, puedan acceder a estas películas, ¿no? Dios o esperar mía. X años a que las puedan ver en las televisiones privadas o de pago o tal, ¿no? Claro. Pero si las quieren ver, digamos, cerca de su estreno, como las podemos poner aquí en el Cine Club, que la mayoría no ha pasado ni un año desde que se estrenaron en las salas, y ya las podemos ver aquí, ¿no? Yo antes hablabais que cuando se fue a inscribir esta asociación, pues no sabían muy bien cómo eso. Supongo que esa habrá cambiado ahora y habrá más facilidad también para conseguir precisamente esas películas de estreno y demás, ¿o no? Sí, o sea, el conseguir las películas para nosotros ahora ya nos supone un problema de gestión y de administración, pero relativamente sencillo. Quiero decir, nosotros, por los años que ya llevamos trabajando... Y ya no son los rollos esos, además, de películas. No, en la actualidad, no, efectivamente. Pero no hace tanto de eso. Hasta hace poco, efectivamente, las proyectábamos en 35 milímetros, cuando era en Cinébora, y venían esos 6-7 rollos, como tú comentas, que pesaban 20 y tantos kilos. Quiero decir, la cosa tiene... A partir de aparecer el digital, pues la verdad es que la mayoría de las distribuidoras no es que nos la cedieran en 35 por capricho, es que ni siquiera tenían copias, claro. Dejan de tener copias en 35 actualmente, son muy pocas las que las tienen. Y la mayoría están en copias en digital o el DVD y el Blu-ray, lógicamente. Claro. Ahora en la sala que actualmente proyectamos, como el equipamiento que tiene solo nos permite proyectar en DVD o Blu-ray, pues las proyectamos en Blu-ray, que que es un poquito mejor que el DVD, pero te puedo asegurar, y la gente que va puede confirmar lo que voy a decir, se ve perfectamente y se oye perfectamente. Sí. La pantalla es una pantalla magnífica, la que hay en el Centro Cultural, y el proyector y el equipamiento es totalmente nuevo. Lo que es el DVD y el Blu-ray son propiedad del Cineclub, es decir, están comprados por el Cineclub y puestos allí a disposición, no solo de nuestra utilización, sino de la propia sala, si es que la tiene que utilizar el ayuntamiento, ¿no?, para otros asuntos, ¿no? Bueno, pues vamos a por la programación de este mes, ¿no? Muy bien, pues como tú quieras. Venga, pues ¿quién nos lo cuenta? Yo voy a empezar yo porque este martes... Nos va a hacer la presentación. Voy a hacer la presentación. atención. Voy a hacer un ensayo, a ver qué tal me sale. A ver, si yo dijera que esta película es obligatoria verla, pues todo el mundo va a decir, ya está igual siempre. Pero es que en este caso es cierto, porque lo que estamos hablando, ¿no? Hay veces que no tenemos noticias de muchos acontecimientos, en este caso concreto el conflicto árabe-palestino-israelí, ¿no? Entonces, claro, la gente desconoce esta temática. Pues mira qué bien poder poner una película que trate este tema y no para sufrir, sino de un punto de vista amable. Bueno, pues esa es la película que todo el mundo puede tener opción de ver el martes. Se titula Una invitación de boda, de una directora. De nuevo tocamos otro tema. Mujeres a que no dirigen. Pues ya tenemos una mujer palestina, su tercera película, y película donde va a narrar de una forma muy sencillita una confrontación entre un padre y un hijo que están en un coche durante un trayecto por Nazaret. Nazaret es una población que está en Israel, 75.000 palestinos viven allí, y hay un choque entre efectivamente la gente que se quedó y la gente que se fue. En este caso concreto, la película se titula en idioma original Wajib, que es una tradición por la cual cuando una persona se casa, el padre y el hijo deben ir en mano a entregar a los familiares y amigos la invitación de boda. Bueno, pues esa costumbre que todavía se mantiene en Nazaret es lo que da pie a esta directora, de la que ya habíamos puesto nosotros una película anteriormente, una obra maestra también que se titula La sal de este mar, le da pie a poder hablar de una forma amable lo que es el conflicto vivido por gente que vive allí y por gente que se fue. Entonces, a partir de ahí, ¿qué mejor que poder entender una película, un conflicto como actual en el cineclub? Pues por eso digo que obligatorio. Estamos hablando continuamente de las noticias, de la franja de Gaza, de Cisjordania, bueno, territorios ocupados. Tenemos muy reciente. Nuestro amigo Julio, si lo llegáis a hacer aposta, no sale tan bien. Hombre, Julio es amigo nuestro. Curioso, sí, porque la película está programada hace tiempo. Julio es amigo nuestro y aparte, pues que irá. Nos ha hecho mucha ilusión. Le volvemos a felicitar desde aquí. Llevamos toda la semana felicitándole. Pudimos hablar con él el lunes. Es fantástico que se venga un Goya para Talavera de mano de Julio Pérez y que, bueno, pues ponga a Talavera en todas partes, ¿no? O sea, fuera de nuestra ciudad. Y perdón un momentito, y como comentábamos el otro día, ¿verdad, Chema? Que el corto que ganó el año pasado los premios Pavez, pues es el que también se ha llevado el Goya, el corto de ficción, el de Cerdita, ¿verdad? Cerdita, entonces, pues bueno, pues como decía Chema el otro día en la presentación de la peli del martes, pues eso, hemos tenido buen ojo también, ¿no? Talavera se tiene buen ojo para el cine. Claro, ahí es ninguna duda. El trabajo de organizar los premios Pavez, pues que tienen también muy buen ojo, todo ese equipo de gente joven magnífica que trabaja prácticamente todo el año, ¿no?, para poner en pie ese festival de cortometrajes, y están trabajando ya en la sexta edición que se producirá en junio. Pues es verdad que llevan ya años, no es la primera vez que pasa esto de que luego el corto que premian gane el Goya. Ya pasó hace un año o dos años, si no recuerdo mal, que también el premio que dieron aquí, el cortometraje que eligieron como ganador, también luego obtuvo el Goya. Y además fue incluso nominado, si no me falla la memoria, a los premios del cine europeo. O sea, que es muy curioso, ¿no? O sea, que queda tienen muy buen tino los chicos que organizan los premios. Queda corroborado que tenemos buen gusto y buen ojo en Talavera. Bueno, esta película va a ser el próximo martes 12. Martes a las 8 de la tarde. Todo el mundo tiene una cita con una invitación de boda para conocer el conflicto de primera mano árabe-israelí, con una interpretación estupenda, que en la realidad son padre e hijo, con lo cual cuando veáis la complicidad van a decir, qué bien se llevan estos dos actores, parece que están compenetrados, porque en la realidad efectivamente son padre e hijo. Y curiosamente, pues esta mujer, que es joven, la directora, porque ella es nacida en Belén en el año 74, te voy a contar una anécdota para que veas de primera mano cómo puede tratar el tema, ¿no? Ella está casada precisamente con un palestino de Nazaret y el marido recibió una invitación de esto, de Wajib, para tener que ir porque tenía que cumplir la tradición. Entonces ella se metió en el coche con él y, observando un poco la relación que tenía su propio marido con su propio padre, dijo: este es un tema lo suficientemente interesante para darlo a conocer. La realidad de la gente que vivimos fuera y la realidad de la gente que vive allí. Cómo vive el conflicto. Y aparte de un choque generacional, padre-hijo, o sea, se tratan varios temas. Película muy interesante. Pues sí, sin ninguna duda. Continuamos. Eso sería el martes. Luego el miércoles vendría el clásico. Sí, el miércoles tenemos la última película de un ciclo que estamos dedicando este año a los hermanos Marx. Y qué veremos, bueno, qué divertido. Muy divertido, lo hemos pasado muy bien con las cuatro anteriores. Esta es la quinta, que se titula Tienda de Locos, que es una película del año 41, donde, por supuesto, pues los hermanos Marx hacen las delicias de todo el mundo, las delicias, las locuras que todos conocemos, con ese humor absurdo y entretenido entre Groucho, Chico y Harpo, con la ayuda siempre inestimable de la Margaret Dumont, que en este caso sí que nos acompaña también, y sufre los ataques y las bromas de Groucho, ¿no?, durante toda la película. Pues nada, pasaremos un rato divertido. Esta ya, desgraciadamente, es la última, pero bueno, tenemos más películas divertidas hasta mayo de otros directores y que lo pasaremos muy bien. Y como curiosidad, que comentaremos en la presentación, el director de esta película, que es Charles Reisner, pues que no nos dice mucho, vamos, a mí personalmente, porque tampoco es que sea un hombre sumamente conocido, aunque hizo muchas películas, hizo más de 60 películas como director y también como actor. Pero si yo le digo a la gente que seguramente la mayoría ha visto El Chico, de Chaplin, pues en El Chico hay una de las escenas divertidas, es cuando el niño, entrenado por Charles Chaplin, tiene que hacer un combate de boxeo con otro niño, ¿no? Bueno, pues el padre de ese otro niño, que es un hombre así fuerte al que le tienen puesto unos postizos para que todavía parezca más espectacular, es Charles Reisner, curiosamente, ¿no? Y yo esto lo averigué hace poco porque no tenía ni idea, ¿no? Leyendo y documentándome para la película de Tienda de Locos, descubrí esto que me hizo mucha gracia, ¿no? Claro. También había estado antes en Vida de Perros con Chaplin y también en esta historia del Chico. Pues este es lo que tenemos para el miércoles. Para el miércoles. Luego viene este sábado, ¿sí hay película infantil? Sí, este sábado veremos Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, que es una, bueno, pues ya sabéis, toda una historia de aventuras y de... Aventura. ¿Y esa que va a haber en versión original? No, las de los niños. Los niños las ponemos en versión doblada porque para ellos sería muy complicado, claro, el seguir las gamas, porque es que hay niños muy pequeños, o sea, que van niños muy pequeños. Sí, pero películas todas las como edades. Estas, a lo mejor, que la han visto varias veces, por lo menos mis hijos la han visto un montón de veces, la de la Perla Negra. Se podría intentar, se podría hacer un experimento, ¿no? A ver cómo día, resulta. O sea, bueno, si te llevas a tus hijos, te la ponemos en versión original. Sí, con ellos se vamos. Se la propondré, a ver qué tal. Y nada, nuestro compañero y amigo Leandro de la Morena, que fue uno de los primeros en esta fase que hemos comentado antes, del 99 para acá, él fue el presidente de la asociación durante varios años, al principio de este ciclo, y actualmente sigue colaborando con nosotros en esta sección. Él es el que se ocupa de las películas y de presentar las películas los sábados para los peques. Así que él estará allí el sábado a las 6 de la tarde con todos los piratas. Fantástico. La semana del 19 y 20. ¿Qué tenemos? Pues mira, el 19 martes tenemos una película brasileña. Ya, como decía Javier, intentamos recorrernos el mundo cada temporada y buscando películas de todos los sitios del mundo. En este no caso, no ha habido ningún país del que no hayamos puesto ninguna película. No, creo, si ¿no? se han estrenado aquí, que esto, como o sea, siempre es la condición. Sí, hemos visto películas, decía antes, en inglés, en francés, no sé qué, y en dialectos africanos. Claro, decir, sí. Qué fantástico. Hemos visto películas de Etiopía, hemos visto películas de Senegal, hemos visto películas de no sé, de Ghana, no sé, Ghana, sitios que apenas tienen producción cinematográfica, pero cuando hay un resquicio porque un festival de pronto da visibilidad a alguna película hecha en estos países, pues ya le resulta un poquito más fácil empezar a distribuirla o encuentra distribuidores, y eso es lo que nos da el pie a nosotros de poderlas traer al cineclub, ¿no? Y siempre estamos ahí atentos cuando una distribuidora lo consigue o se arriesga, pues allá que vamos. Pues esta es brasileña, de el director Gustavo Pizzi, y nos cuenta una historia también amable, entretenida, a ratos muy divertida, de una ama de casa, sobre todo una ama de casa, que es la protagonista principal, esta Karin Telles, que es una artista fantástica, lo van a ver, y que tiene una familia pues numerosa, con 4 hijos, con su marido y con allegados, ¿no? Una hermana suya con sus hijos, que también, pues huyendo un poco de maltrato de su marido, pues también se coloca en la casa de esta familia, que ya tiene concurrencia. Y entre todos, pues la verdad es que hay una relación muy curiosa, siempre dirigida o comandada por esta madre coraje, que es un personaje realmente encantador. Lo van a pasar muy bien, seguramente, con ella. Seguramente. ¿Y en el clásico? En el clásico, el día 20, Perversidad. Eso, Arancha nos puede contar algo de Perversidad, seguramente. Pues no porque ella sea perversa. Un cacho de pan. Vamos, totalmente. Pues un peliculón de Fritz Lang, como casi todas sus películas. Fritz Lang era además un... Bueno, yo creo que es un mago de muchos géneros, pero todo lo que tiene que ver con el toque este en las películas de cine negro de Fritz Lang es muy especial. Igual que hay un toque Lubitsch, yo creo que en las películas de cine negro dirigidas por Fritz Lang también se nota algo especial, ¿no? Y bueno, sí, hay perversidad, pero volvemos a lo mismo, es que no se puede destripar demasiado, pero claro. Que entonces es como me contaba el otro día, que también me tocó una película de cine negro y de misterio y de... Bueno, y de miedo, qué puñetas. En algunos momentos bastante repeluco, en la de las diabólicas, ¿no? Esas yo no puedo ir, que grito mucho. Ah, no, pero tampoco se grita. Esto es la tensión, no, el suspense, así. Es que es eso, es que a lo mejor nada es lo que parece o sí, entonces tampoco puedes contar demasiado. Pero bueno, una película de Fritz Lang siempre es un gusto, la verdad. Y Perversidad es que es un clásico y unas actuaciones increíbles. Vamos, una película que merece la pena un montón, la verdad. Edward G. Robinson en otros papeles fantásticos. En otros sus papeles, que hizo varios precisamente en aquella época, con Fritz Lang además también alguno más, pero es que está inmenso. Parece que siempre nos acordamos de él en estas pelis de gánster, y luego cuando hace este tipo de películas te quedas fascinado, ¿no? Está muy, muy bien. Pasamos a la siguiente semana, el día 26. ¿Quieres tú decir? No, la enfermedad del domingo. No, mejor tú. Pues, bueno. Que el domingo prefiero pasarlo sin enfermedad. Bueno, esta es una película española de Ramón Salazar, que es la que le ha valido, hablábamos antes un poco de los Goya a cuenta del premio de julio, pues le ha valido el premio Goya como mejor actriz a Susi Sánchez. Y vamos, desde mi punto de vista, más que merecido, ¿no? Conociendo la película, seguramente que todos los que se acerquen a verla pues van a compartir esta opinión, la opinión de los que le han dado el premio, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención un poco el que no esté nominada también, o no haya estado, Bárbara Leni, porque sí, realmente es un trabajo conjunto. Me van a entender muy fácil cuando vean la película. La película la llevan de la mano las dos, en una interpretación realmente fantástica, y como que mi impresión es que tiene mucho valor en la interpretación de cada una en función del de la otra. Es decir, es como que te necesito para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Es sí, un feedback constante. Yo creo que se ha hecho una injusticia con Bárbara Leni, porque sí, es sorprendente. No se le ha podido hacer. Estoy encantada, pero tenemos que ir abreviando. Más rápido, pues sí. Nada. Contaros simplemente que es la historia de una madre, que es Susi Sánchez, que recibe la llamada de su hija, a la que hace 35 años que no ve, que es Bárbara Leni. Y bueno, pues no sabe muy bien qué quiere. Y lo único que le pide su hija es que quiere pasar unos días con ella, 10 días, y es todo lo que le pide. Bueno, pues en aras de saber que realmente, pues dónde está su hija y qué ha sido, pues accede y veremos qué ocurre en esos 10 días, que es el meollo de la cuestión, claro. Bueno, pues ahí lo podremos ver. ¿Y en cine clásico, en el 27? El hombre de Laramie. Pues nada, un western fantástico de Anthony Mann, como todos sus westerns son impresionantes. Y James Stewart, que era un poco pues el encargado de, bueno, pues yo creo que de los westerns más no sé, más arquetípicos de Anthony Mann, ¿no? Y los mejores, pues está también Soberbio, un peliculón fantástico para cabalgar por las praderas y por las llanuras americanas. Sí, está muy bien, es realmente fantástica. Bueno, pues aquí termina nuestro ciclo de febrero, ¿no? Pues sí. Sí, febrero acaba. En marzo más. Bueno, en marzo, como tenemos, esto es un adelanto, como es el mes en el que también está el Día Internacional de la Mujer y tal, pues siempre intentamos preparar una programación un poco que tenga que ver con eso. Y de hecho, de las cuatro, si no me falla la memoria, de las cuatro películas de los martes de estrenos, tres están dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres. O sea que, y las de los clásicos, todas tienen que ver con mujeres. O porque son protagonistas, o porque la historia tiene que ver con las mujeres. O... Qué entretenido. Bueno, pues ahí ya se lo contaremos. Volveremos a hablar, sí. Bueno, pues como han visto, no solo van a poder ver buenas películas, van a tener la oportunidad de escuchar buenas presentaciones y seguro que después de la película van a poder, si quieren, tener una charlita bien ahí en la misma sala, o a lo mejor tomándose un algo. Mejor tomándose un algo. Después, como ven, es un gusto haberos tenido aquí, haberos estado escuchando. Me dais muchísima envidia por todo lo que sabéis. Por todo lo que sabéis. Y bueno, pues hemos pasado un ratito con Cine Club Mariana. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad de divulgar nuestras actividades. Seguiremos haciéndolo.